Fábula 69 de Fábulas literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El médico, el enfermo y la enfermedad. Lo que en medicina parece ciencia y acierto suele ser efecto de pura casualidad. Batalla el enfermo con la enfermedad, él por no morirse y ella por matar. Su vigor apuran a cual puede más, sin haber certeza de quién vencerá. Un corto de vista, en extremo tal, que apenas los bultos puede divisar, con un palo quiere ponerlos en paz. Garrotazo viene, garrotazo va. Si tal vez sacude a la enfermedad, se acredita el ciego del lince sagaz. Mas si, por desgracia, al enfermo da, el ciego no es menos que un topo brutal. ¿Quién sabe cuál fuera más temeridad? ¿Dejarlos matarse o ir a meter paz? Antes que te dejes sangrar o purgar, esta es fabulilla muy medicinal. Fin de la fábula 69.